El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Desde que vi el documental La Historia de las Cosas, siempre me da un poco de culpa utilizar productos desechables o nuevos. Uno pierde la cuenta de cuántos productos desechables utiliza en un solo día. Ese es el signo de nuestros tiempos. Las cosas son abundantes y fáciles de obtener. Ahora multiplica cada producto por la cantidad de piezas que lo componen, cada una de las cuales también salió de una fábrica. Sí, es una locura. Y ni siquiera te estoy hablando de lujos y cosas superficiales. Son las cosas que necesitamos para tener una vida más o menos cómoda, tipo clase media y de broma. Claro, es imposible no usarlas. Es inevitable. La actividad humana, el solo hecho de que vivamos y busquemos mejor calidad de vida, siempre va a tener un impacto sobre el medio ambiente. Las fábricas son algo que nuestra especie nunca dejará de usar. Interesante sería que la gente estuviera clara sobre esos impactos, para que consuman con un poco más de conciencia. Sí, ¿te acuerdas cuando en los colegios te llevaban a visitar fábricas? Nunca nos hablaban de la contaminación que eso generaba, pero al menos uno sabía que el champú no crecía en los árboles. Hablando de eso, ¿cuáles son los impactos de una fábrica sobre el ambiente? Porque la imagen que uno tiene es la de una gran chimenea echando humo, pero las industrias no son todas iguales. Ajá, fíjate que uno de los impactos más grandes de la industria es la refrigeración. Las industrias suelen tener enormes sistemas de refrigeración que consumen mucha energía y sueltan ozono a la atmósfera. ¿Y qué pasa con el agua? También consumen una cantidad enorme de agua para enfriar, para hacer sus productos y, como no, para botar los residuos líquidos. Los efluentes industriales muchas veces ni siquiera se pueden tratar. ¿Y esas chimeneas de las que te hablé, qué suelen tener? Cuando una fábrica tiene grandes chimeneas es porque genera su energía en el sitio y eso significa quemar mucho combustible. Ahora pasa que la energía se genera lejos y la fábrica trae la electricidad, pero eso no quiere decir que el proceso no contamine el aire. Y hornos. Muchas fábricas trabajan con hornos gigantescos. Casi todo lo que uno usa pasa por algún tipo de horno. Exacto, y no son hornos para galletitas. Lo que se quema ahí no es nada saludable. Ahora que mencionas lo de generar energía en otra parte y llevarla a la fábrica, las industrias dependen mucho del transporte y esa es otra fuente de contaminación. Claro, y mucho de ese transporte es de materias primas, que para extraerlas también hay que generar grandes impactos sobre los ecosistemas. Es muy duro. Saber que cada producto que utilizas implica daños a ecosistemas que muchas veces ni siquiera vas a conocer. Sí, por eso es necesario consumir con responsabilidad, comprar productos de calidad, que sean duraderos, que sean necesarios y útiles, y que sean hechos por empresas transparentes y responsables. Lo barato sale caro. ¿Has escuchado eso? Claro, en el caso del ambiente es muy verdadero. Las baratijas suelen costarle muchísimo daño a los ecosistemas porque se hacen sin ningún tipo de controles. Pero también se podrían tener procesos industriales que no impacten al ambiente. Hay mucha gente que se especializa en diseñar ese tipo de procesos. La idea es mantener el impacto por debajo del punto en el que el ambiente no se puede recuperar, lo que llaman la sostenibilidad. Para que podamos tripearnos nuestros perolitos y cachivaches por mucho tiempo. Y para que nuestros hijos no tengan que vivir en la prehistoria. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.